Está Alex Warren con Fever Dream en las mañanas de la X103.9 FM. Hicimos una encuesta en nuestro Instagram. A partir de... a partir de la inquietud sobre cuál álbum es mejor. Por supuesto, también dijimos ayer en Animales de Radio que... esa respuesta la tiene el corazón, no la tiene la razón. Qué gran frase, te agradezco. Sí, obviamente va ganando Thriller. Pero la pregunta está ahí abierta. ¿Cuál es el mejor álbum de Michael Jackson? ¿Off the Wall o Thriller? ¿Tú qué dices? Yo lo dije ayer en nuestro Animales de Radio en YouTube, youtube.com/la X más música. Para mí es Thriller. ¿Por qué? Porque yo amo Thriller. Gracias. Sí. No tiene nada que ver con el virtuosismo, pero para Quincy Jones, el mejor álbum de Michael era Off the Wall. Ahora te voy a decir, el fin de semana vi Michael, me gustó. Fui por lo que quería, que era la música, y volví con la música. Tanto el niño como Jafar, increíbles. Y después cometí el sadomasoquismo de ver This Is It. Entonces da más dolor porque uno tenía que verlo en vivo. Entonces fue como, uff, y como también hace un recorrido por Thriller cuando canta Human Nature, en la película lloré. Ojo con Human Nature. Entonces, para mí Thriller es el disco. Y pues Alejo, ahora es el más escuchado a nivel global. Michael es el número uno. Es que estábamos hablando de eso, sí, a nivel mundial, sí. Ya, en el segundo lugar está Justin Bieber, tercer lugar BTS, cuarto Bad Bunny, quinto Taylor Swift. Y celebramos y agradecemos, y que ojalá ese catálogo se siga moviendo. Pues esta es la pregunta, por favor contéstenla. En nuestro Instagram está un segmento de Animales de Radio donde estamos hablando del mejor disco de Michael Jackson. ¿Cuál es? ¿Off the Wall o Thriller? Cuéntenos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. La canción se llama Home Wrecker, es de Summer en las mañanas de la X103.9. Cata, ayer fue Met Gala y Bad Bunny estuvo disfrazado de viejito. Bad Bunny siempre, mira. Rompiendo esquemas, supuestamente estaba inspirado en la cultura, ¿no? En obras. Eso es lo que dicen, pero sí estuvieron en Nueva York recibiendo este lunes a las celebridades en su tradicional Met Gala, un evento pues de la moda que este año se llevó a cabo bajo la consigna Arte de Vestuario. Eran más de 300 personas invitadas, incluidos muchos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo, que estuvieron posando frente a las cámaras en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. Una de las más esperadas era Beyoncé. Ella figura como una de las copresidentas del evento tras una década de ausencia de esta gala. También estuvo Nicole Kidman, Venus Williams, que también copresidían la velada, junto a la exeditora de Vogue, Anna Wintour. Estuvo también Anne Hathaway, guapísima ella, con un vestido negro largo. Estuvo además Sabrina Carpenter, dijo haberse inspirado en la película que lleva su nombre de pila, que es Sabrina, un clásico de 1954 de Audrey Hepburn. También estuvo por ahí Jonathan Anderson, con trajes de Dior. Mejor dicho, es que hay un Heidi Klum, increíble, no. Era una escultura. Ella siempre se faja. Ella es brutal. Hasta en Halloween. Brutal, toda ella. Ese fue mi favorito. Ese estuvo, lo estoy viendo acá. Uf, estuvo chévere. Sí, estuvo bien. Qué divertido. Y qué incómodos trajes. Sí, claro, para ir al baño. El de Kim Kardashian, por ejemplo, es como un body, pero de metal. No entiendo cómo se sientan con eso. Si un body normal, eso es incómodo. Estaban por ahí, vi un titular que decía que la única persona que se le perdonaría, decía Winter, que le perdonaría que llegara tarde a, es a Rihanna. Claro. Es que a Rihanna se le perdona. Y están diciendo que todo. Rihanna de pronto está embarazada otra vez. Ay, no más, es la Falcao de Barbados. Esa Rocky es el Lorelei. Se lesiona Falcao y se lesiona Rihanna y mejor dicho, terminan de poblar este planeta. Entre ellos dos en el futuro. Hiperpoblación. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Usted también, sí, y usted también. Alejandro, mira esto. Bueno, cosas chévere que pasan. Bueno, ¿cuál era el tema de la Met Gala? Arte. Era, ya te digo exactamente el nombre. Dice aquí, arte de vestuario. Entonces, por eso se inspiraron en obras. Si tú te das cuenta, hay pintura, hay cerámica, hay películas. Está chévere, está chévere. Bueno. Y entonces salió este vestido con como un octogenario. Sí, salió con una peluca blanca, un bastón, maquillaje pues facial para que se le marcaran las arruguitas, por ejemplo, en la frente. Pero todavía no sé qué arte, hace referencia. ¿Qué obra es él? Seguro tiene significado, digamos que si hizo todo eso es porque sí tiene algún significado, diría pues sí. Yo, ¿cierto? Pues están todas las noticias, Bad Bunny. En la Met Gala son las mañanas de la X, ponemos discos y volvemos en instantes con una canción que tiene 8 años y esta semana es número 1 a nivel global en diferentes listados digitales en el mundo. Thank you, far too kind. Bueno, estaba Men in Black con el segmentico ahí de Forget Me Nots de Patrice Rushen en las mañanas de la X. Vamos a hablar de una canción que está pegada, pero que tiene 8 años. ¿Tú ya conocías esta canción? No. ¿Cómo llegaste a ella? Está pegada en TikTok. Ok. Salvajemente pegada en TikTok. Es una cosa vulgar. ¿Cuál es? Se llama Baby Doll. 1:37. Es un intro. Es un gran intro. Te voy a decir. Señor. Hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Esto no es. Esta canción. No es, okay. Esta viralidad de esta canción es una de ellas. Esto es de un ser humano. Esto es de un ser humano que estuvo en la en Euforia, si no estoy mal. Oh. Ah, el de la guitarra. Sí. Ay, sí, ya le puse cara. Él fue el novio, él fue con el que le puso los cachos. La mona a Zendaya. ¿Es Sidney Sweeney? No, la otra. Zelda, yo le digo Zelda. Schaefer, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ella. Hunter Schaefer. Así es, Euforia. Esa estaba en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca cuando llegó ese man a dispararle a todo el mundo, cuando llegó este tipo con esa escopeta. 11 personas, estuve viendo el video en loop, cuando el man entra corriendo, 11 personas de seguridad, Alejandro, 11. Y el man pasó corriendo y nadie hizo nada. No, le pegaron 3 tiros. Sí, pero me refiero en el momento, o sea, alcanzó a correr, la idea era que ni siquiera pudiera correr. Pues no sé, 11 personas. Y es que todo muy inesperado ahora. No sé cómo metió la escopeta ahí adentro. Es que es increíble, pero bueno. Increíble. Sí. Pues Hunter Schaefer estaba por ahí en una de esas. ¿La viste? Sí, ella es en un ascensor toda asustada. Claro, sí. Es que es altísima. Sí, larga, tiene ese fémur larguísimo. Es fantástica. El fémur. El foco está ahora en esta canción de 8 años. Tiene 8 años. Uh-huh. Y es número 1 bueno en Spotify a nivel global y en los Estados Unidos. ¿La oímos? Todo el mundo va a querer explicar este fenómeno, pero hasta Faiki intenta explicarlo, pero nadie sabe. Ven, este mundo digitalizado donde seguimos oyendo que la inteligencia artificial está a punto de acabar con la humanidad, aparece esta cancioncita de hace 8 años. Tengo pregunta. Y se vuelve un éxito gigante. ¿Lo has visto en TikTok? Sí. ¿Y lo han visto en qué contexto sale? Eso te iba a decir, lo he visto en unos edits que se hacen de celebridades o personajes fallecidos, como Paul Walker, por ejemplo. Ah, ya entiendo. Como la nostalgia, memoria. Sí. Ok, ya, de los que se fueron. Ajá. Se llama. Y esta es la pesadilla de los sellos discográficos, ¿no? Independiente. de todos los sellos discográficos, la pesadilla es que ya no tienen control sobre esto. Antes los sellos discográficos podían decir, Michael Jackson, vamos a pegarlo, listo, vamos a pegarlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que meterlo en todas las emisoras de rock, listo, aquí está el cheque, mande la plata a todas las emisoras, pum, pegaban Beat It. Podían controlar la narrativa, podían instalar el éxito. Ya no lo pueden hacer. Ya no lo pueden hacer, ya no tienen cómo. Ya no tienen el control que tú tienes. Ya no tienen el control. Pero bueno, escuchemos la canción, a ver. Baby Doll. Este es el viral que está funcionando. Baby Doll, veamos. Está. Baby Doll de Dominic Fike es número uno. Está bien. Chévere. Y me gustó. Sí. Y entiendo. O sea, no entiendo, pero me gustó. Por... Ahí mismo me brincaron las fuerzas oscuras del de sector discográfico. Un saludo a todos. Me escribieron, todavía se puede hacer. No, seguro, y seguro tú sí. Tú dices que no se puede hacer, pero todavía se puede hacer. Solo que ahora iba a ir más me caminos. Hacen una lista de los artistas que están en estos momentos instalados en la conciencia colectiva. Dice, mire a fulano, a sutano, a perencejo. Y yo, ok, listo. Entonces, hago fe de ratas, sí, todavía lo pueden hacer las disqueras. Pero lo que definitivamente no pueden hacer es controlar la viralidad de ciertas cosas. Sí. Hay cosas que simplemente se salen del control. Antes las disqueras controlaban todas las cosas que pasaban en la conciencia colectiva. Ah, vamos a pagar el grunge, listo. ¿Qué hay que hacer? No, hay que darle una plata a estos muchachos de Seattle para que hagan un disquito y nosotros lo promovemos. Toma tu Nirvana. Tómalo tú. Y vamos a hacer 25 bandas de grunge y a todas las vamos a pegar. Eso era completamente fabricado todo. Ahorita no todo se puede fabricar, aunque me dice esta fuente oscura de los sellos discográficos que sí, oscura. Hay cosas que se pueden fabricar. Sí, seguro, todavía tienen lo suyo. Claro. Claro, pero pues pasan, de vez en cuando pasa este tipo de cosas. Como pasó con, ¿te acuerdas el Mangos que tú me lo presentaste? Yo siento que eso tampoco... Flawed Mangos. Exactamente. Sí, como pasó con Dreams de Fleetwood Mac 50 años después. También. Bien, está bien. Ahí está, la canción chévere. Número uno en estos momentos se llama Baby Doll de Dominic Fike, es de 2018. Estas son las mañanas de la X y otra figura importante de este año es Mr. Jack Harlow y esto es Trade Places de su álbum Monica. Bueno, ahí está Mr. Harry Styles con una de las canciones más bonitas del año. Se llama American Girls. Estas son las mañanas de la X. Vamos a hablar de tecnología y de redes sociales. YouTube liberará el modo para seguir viendo videos fuera de la app sin necesidad de pagar el premium. Sí, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes han visto videos en Twitter. Sí. Que te minimiza la ventana y te la saca de la aplicación, pero te la deja. Te deja seguir escuchando. En la pantalla. Sí. Eso es lo que va a hacer. La herramienta permite reducir el video a una ventana flotante que sigue reproduciéndose, mientras el usuario navega fuera de la aplicación. El despliegue será progresivo durante los próximos meses, por lo que podría tardar en llegar a todas las cuentas. Para activarlo basta con salir de la aplicación. Ayer lo hice y me funcionó. Sale la ventanita y uno puede seguir escuchando o viendo, ya sea deslizando, presionando el botón de inicio mientras se reproduce un video. Una vez activo, el contenido continuará en un mini reproductor que puede moverse libremente en la pantalla. Para Premium, pues ya existía. Posteriormente fue habilitada para varios usuarios sin cambios en la experiencia actual. Ahora, ¿qué pasa? Para videos comerciales, musicales, pueden presentarse restricciones. No todas las canciones se van a poder ver. Ok. Ni oír. Pero pues la idea es que la gente pueda usarlo como ventanita flotante de ahora en adelante. Bueno, también. Pues van a poder hacerlo y entonces, ¿qué? ¿Los de Premium qué? Pues Alejandro, que se salvan de la publicidad, yo diría. Bien, gracias. Ya deja de pagar eso. No. Pero no, mira. Premium, no hay nada mejor que YouTube Premium. Pero pues si empiezan a regalar las cosas, pues Y empieza uno a pensarlo. Y está para todos, para Android, para iOS. Y lo que te digo, ayer la probé y perfecto. Sí, porque lo que pasa es que ver eso, ver comerciales en YouTube sí es una jartera. Eso es, sí, y ahí yo entiendo. Con música no. Sí. No me da, me rompe ahí el. Lo que pasa es que yo a YouTube no lo uso tanto para la música, ¿sabes? Lo uso para otras cosas. De acuerdo. Películas, no sé, documentales, sí. Entrevistas, menos. Por eso, para la música. En películas cada 15 minutos mandando comerciales, ¿no? No, pero he dado con películas derechas. ¿Ah, sí? Sí. Justo este fin de semana vi una que se llama Brothers. Obviamente estaba doblada al español. Hay cosas que uno paga. Por ser gratuito, pero jamás me salió publicidad y vi la película completa. Bueno, pues YouTube ha liberado el modo para seguir viendo videos fuera de la app sin necesidad de pagar premium. Una de las características importantes que tiene la modalidad de premium ahora va a estar disponible para usuarios gratuitos. Estas son las mañanas de la X103.9. Bueno, está Simon Le Bon con The Dirty. The Reflex, ¿viste que sacaron canción nueva? No. Y ¿qué con tal? Bien, es está bien hecha porque es canción de viernes, se llama Free the Love. Se asociaron con el productor de Michael Jackson. Sí. Y de Daft Punk. Ok. Con Nile Rodgers. Ay, mira, sí es cierto. ¿Quieres oír un poquito? Bueno. Cuando quieras entrar y quitarla, me dices. Bueno, ellos siguen en su ley, ¿no? Y hay que recordar que en su momento, en el 84, Nile Rodgers hizo el remix de The Reflex. Claro. Entonces es una relación de toda la vida. Me encanta que siga. ¿Quién hizo el remix de The Reflex? Nile Rodgers. El con el no, que es que Nile Rodgers escribió The Reflex. Ah, la escribió. Claro. Mira, yo acá. The Reflex es de Nile Rodgers. Es cortica, es chévere. ¿Qué no ha hecho Nile Rodgers? Qué cosa tan impresionante. Él sí se puede decir. ¿Tú te acuerdas que en pandemia se le cruzaron los cables y empezó a insultar a todo el mundo? ¿A Nile Rodgers? Sí, acuérdate. Y después ofreció disculpas. Yo solo me acuerdo que hablé con él en pandemia y estaba full Pantera Negra mode. ¿Ves? Es que fue por esa época. Fue por esa cuando época. Mataron a George Floyd. Sí, ya. Y por esa época fue que se fue lejos. Ya después le tocó salir a ofrecer disculpas. Pero es Nile Rodgers, o sea. Se le perdona. Es Nile Rodgers. Claro que sí. En nuestro canal de Instagram. A ver. Hay una pregunta. ¿Cuál es el mejor álbum de Michael Jackson? Está en un reel que hicimos de nuestro programa Animales de Radio. En el último que se subió, hasta ahora. El penúltimo. Yo acá mirando que él subió porque una acabo. Cosa que se llama Yandel Sinfónico. Necesito ver eso ya, porque ayer lo vi explotar. ¿Me pueden explicar de qué va eso, por favor? Ayer estuve destilando odio en la cabina con Catalina Blanco desde un rato. Desde que llegó. Sí, bueno, está bien que haga catarsis. Yo donde siento. Además de quejarme de la Centennial Stare. Ay, no más. De la mirada Centennial. Espero que nunca sean víctimas de la mirada Centennial. Ahora, lo que no es. No hay una cosa que me. En serio, que me lleve al estallido social más que las miradas Centennial. Y le mandé un video a Alejandro Cata de profesores de Centennials. Ay, pobrecitos. Exactamente. Un abrazo. Pero ya idos, ya se les sale todo. No, Alejo, ayer estaba de verdad on fire. O sea, y con lo de Yandel, peor todavía. Porque Yandel decidió que salir sinfónico, entonces. Yandel decidió hacer un Yandel sinfónico. ¿quién ya había hecho eso? Como... No, todo el mundo hace cosas sinfónicas. Ahora, el de Nietzsche salió lindo. Respeto mucho tu opinión. Yo pues es que no sé nada de Grupo Nietzsche, no. Lo único que sé de Grupo Nietzsche es Cielo de Tambores y no más. Que está bien, suficiente también. O sea, está bien, conoces. Pero en general, a mí es que los sinfónicos me... No. ¿En la electrónica tampoco? Me cuesta. No, no, nada, en ninguna parte. Ni en ninguna parte. O sea, los sinfónicos, o sea, que, ¿y para qué me vas a poner una sección de cuerdas en fa menor de rácata? O sea. Para oídos exclusivos. A mí ajá. Sí me hubiera gustado verlo, la no, verdad. No, nunca hubiera pasado, jamás. Uno igual perrea. No. Exacto. No, sí. El propósito sí. De eso es perreo hasta abajo. Y, no, mentiras, y me van a poner a la Filarmónica Bogotá a hacer el... No sé, no entiendo. La verdad, no entiendo cuál es la... O sea, cuál es el propósito detrás de arreglarle música clásica a un perreo. No sé, no entiendo. No, estoy no lo entiendo. Viendo tu video. Uri está bailando. Tú dices, ¿qué? No, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, Don Omar dice, Pablito Wilson, que hizo el de él en el 2008. Con Pobre Diabla, seguro. Imagínate, no, es que no. Ay, es Don Omar.